estés muerto ya. Yo quisiera estar contigo, mi amigo. Todavía me quedan lágrimas puras para ti. Las derramadas en el momento del adiós. Fuimos creciendo muy juntos en la misma calle. Cómo te extraño, mi amigo. Cómo te extraño. ¿Por qué te fuiste de mi lado? Sabiendo que te quería más que a un hermano. Quisiera estar contigo, mi amigo. Óyeme, brother, aunque te haya sido, te sigo llevando en el almacén. ¡Te repito!